Kaixo Tango Iturriak, esto es el 28 encendido. Sintonizas Iroli Ratia, el 107.5 de la FM. Opa, Nacho. Opa, Kaixo. Bueno, hoy vamos a dedicar el 28 encendido a la New Wave. En general, diría yo, por clasificar el programa de alguna forma. Porque vamos a abarcar desde gente como Joey Jackson, que digamos que fue ciertamente un poquito mainstream también. Sí, sí. Pero vamos a llegar hasta los Kravats, por ejemplo, por hablar de la parte más politizada de la New Wave o de gente que ya era la liberación total en lo estilístico musical. Sí, con un sonido más áspero, ¿no? Sí, y sobre todo, tal vez basaban su rollo en mayor pericia musical que el punk, que era lo que les, la chispa que les había dado la vida camino, sí. Al final, ¿no? Bueno, pues de todo eso, Joey Jackson, Ian Dury, Ultravox y The Kravats irá el 28 encendido de esta semana. Bueno, pues íbamos en el 28 un poquito inmersos en el ambiente este de Nuevo Lero, ¿no? Bueno, pues sí, que además se puede decir que no ha habido nada más incomprendido y malinterpretado, ¿no? A nivel de Estado español que la nueva ola, ¿no? Sí, la New Wave, la nueva. No confundir con la New Age, que es otra cosa, porque a veces se oyen cosas ahí como que tendrá que ver la Wicca y la nueva brujería con, con unos ex-punks ahí todos desfasados. Pues realmente, ¿no? Pues fueron toda esa serie de músicos que después de la explosión del punk, pues empezaron a salir y pues donde pues podías encontrar gente tan dispar, pues como los que vamos a Ian Dury y los Blockheads que vamos a tratar hoy, un Joe Jackson, unos Specials, un Elvis Costello, unos Squish, sí, unos Police de primera época. Decir que estos grupos de los que hablamos y tal pueden tener algo en común todos, pese a la variedad de estilística siempre, que es la calidad musical, porque era gente experimentada que, si bien los más jóvenes podían haber participado de la explosión punk y ya habían tenido sus grupos y tal, los más viejos, como Joe Jackson o Ian Dury o así, pues venían ya de una escena previa del punk rock, del glam incluso, como Ultravox, que era gente con cierta experiencia y sobre todo heterogénea y que no tenía ninguna atadura estilística, digamos. Vamos a escuchar a Joe Jackson, su LP Look Sharp, la verdad es que es un discazo, del año 79, One More Time. teardrops start to fall. Shout it to me and I'll shout it to the skies above me. But there was nothing after all. Bueno, pues Joey Jackson, David Ryan Jackson, su nombre de pila, digamos, que nació en 1954, con 16 añitos ya andaba por ahí... Danzando, sí. Danzando y ganándose la vida tocando el piano, que es su... Bueno, es multiinstrumentista, pero bueno, que... Sí. Mayormente se le recuerda por su piano y la voz, ¿no? Y la voz, no, más bueno, yo me acuerdo que... mira, lo bueno que tenían aquella gente es que se les oía por los canales comerciales y entonces... Pues eso, era una gozada, pues, que levantarte por la mañana y que estaban poniendo Salame Man, por ejemplo, de Joey Jackson. Uy, qué recuerdos. Sí, sí, sí, a mí me ha pasado escuchar Joey Jackson levantándome un domingo a la mañana así de esto que han puesto en casa la radio a un volumen muy alto y tal. Y dices, y hoy es musicón y era una música... Sí, es un despertar agradable. Además es que, claro, era una música que tal vez tampoco, o sea, musicalmente no molestaba tampoco mucho a los oídos convencionales, y entonces pues... No, porque es bastante armoniosa, fácil de oír, y los mensajes, lo que comentábamos así off the record, pues, que eran también como un poco hedonistas, ¿no? Un poco sí. Quinceañero también, si quieres. Pues sí, porque era... Pues en la esencia del el pop. El rollo pop. En algún sentido de la palabra, y porque era una música que pues que era habitual, era pues, no difícil oírla en cualquier sitio y estaba muy bien, porque luego como más adelante se ha visto, Joe Jackson se ha metido en temas musicales, es un erudito del jazz, en temas más profundos. ¿No? Ahora se dedica más al jazz. Sí, eso, es un tío con una formación, me acuerdo que sacó, pero también hacía reggae, hizo una versión de The Hard Day Come, preciosa, sí, de Jimmy Cliff. Sí. Pues... vamos a escuchar otro tema de Joey Jackson, también del este LP, primer LP, Look Sharp. La verdad es que, bueno, algunos de sus temas son también habituales de los recopilatorios así, de la nueva ola, de la new wave británica. Yo me acuerdo que hubo un recopilatorio que, por si alguien se entera y lo digo, que se llama On the Wave, que era de Polydor, que no lo encuentro, ese estaba muy bien, era un exponente de qué era aquello, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción también después múltiples veces versioneada de Joey Jackson en este LuxArp de 1979 titulada Got the Time. Bueno, pues Joey Jackson y la nueva ola, que era los sellos que movían esto a nivel de mainstream, porque también había un circuito más independiente, pero los sellos eran grandes multinacionales como AIM, sí, que era la que sacaba Joey Jackson. AIM, y al final, bueno, acaban todas fundidas, ¿no? Como PolyGram también, que hablabas tú antes, sí, que era, sin más, una empresa que en los años 50 y tal, la Philips holandesa había montado para dar salida a la tecnología que vendían, que eran tocadiscos y demás. Pues bueno, montaron un sello y así también controlaban el mercado del musical a la vez. Y al final todas se fusionan. Sí. Todas se fusionan, que vienen, bueno, todo de Estados Unidos, como siempre, ¿no? Como siempre. Una especie de rollo como la masa o el, sí, o el este, bueno, monstruo espacial que, pues, aparece por ahí. Pues sí, pero bueno, y en este caso Estados Unidos fue muy poco receptivo a la nueva ola. Sí, estaba muy mal considerada. Estaba muy mal considerada. Pero en muchos sitios lo fue. Pero también en el Estado. Yo, a mí me llamaban nuevo bolero despectivamente cuando tenía 15, 16 años. Sí. Porque, bueno, la gente estaba pues que muy... El hipismo, vamos. Bueno, pero ahora, pues en aquella época te decían eso, y ahora te van a confundir la nueva ola con la brujería y la mística. ¿O qué? Sí, sí, bueno, y luego está de las nuevas interpretaciones de la movida madrileña con que podemos alucinar, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, pues igual entonces mejor seguimos hablando de Jackson. Sí, que es, mola mucho. Y sí, este LP, que como decimos, LuxArp, salió en 1979 en AIM, que entró en listas en 5 países. Pues sería impensable que algo, sí, así pasase, ¿no? Sí, de verdad. En fin, pues bueno, un rollo nuevo bolero que seguía la estela de Elvis Costello, Nick Lowe o gente así, que era, sí, pues se juntaron buenos elementos en el momento idóneo. Con buenas ideas, además. Pues sí. Bueno, escuchamos otro de los temas de Joe Jackson, 1979, I'm the Man. Bueno, otro aspecto a resaltar en el tema de la New Wave, de la nueva ola, también es el tema de la fusión, ¿no? Porque hay mucha influencia de reggae, de soul, de jazz, de funk. Sí, y digamos estilos que estaban olvidados y luego, pues, siempre vamos a repetir viejas formas del rock and roll, ¿no? Por supuesto, Se puso bastante de moda el rock and roll de los 50, incluso. ¿Te acuerdas de aquellos Rocky Surf and the Replays, por ejemplo? Ah, por ejemplo. Se pusieron muy de moda. O Pee Wee and the Specials. Sí. También en su rollo más comercial, que era, sí, una especie de rollo cincuentero muy comercial. Muy comercial, pero quiere decir que fue una época en la que formas del rock and roll que están olvidadas, como relegadas al museo, ¿no? Y que desde luego el hipismo consideraba muy ya pasadas, pues surgieron de pronto, ¿no? Joe Jackson, por ejemplo, colaboró en esta época, un poquito más adelante de sus dos primeros LPs, Luxarp y I'm the Man, que son los que estamos escuchando hoy, colaboraría con Lincoln Thompson, un personaje referencial del reggae roots jamaicano, sí, que bueno, desarrolló, que había cantado con los Congos, que también, pues, figuras emblemáticas, y que se había establecido en Londres, y de ahí el mestizaje, ¿no? Fíjate, pues, sin ir más lejos, Luis Costello produciendo los Specials, por ejemplo. Pues nada, hablar también puntualmente la faceta de Joe Jackson como productor, que produjo el disco de The Kiss, un grupo de power pop así londinense, que ha quedado ahí, pero bueno, que también el tío pues apostaba por esa escena, que fue también efímera, sí, como suelen ser estas cosas. Vamos a escuchar otro corte del disco I'm the Man, también de 1979, también de IM Records, Joe Jackson, y este On Your Radio. Bosses, you'll never let me be. I got Bueno, pues si hay una de la una figura de la nueva ola así imprescindible es Ayanduri, ¿no? Y sí, y la canción que vas a poner a continuación es un tópico de la nueva ola. Un tío, Ayanduri, pues de los más conocidos de la New Wave y también de los más extravagantes. Pues sí. Porque también la extravagancia tiene algo ahí. Era parte de ello y era un poco también parte de la provocación del punk también. Por... Y la figura del antihéroe. Porque un antihéroe del rock and roll es Ayanduri total, ¿eh? Total, sí. Totalmente. Alejado del estereotipo del rock and roll, 100%. Desde luego. Y del hedonismo y toda la hostia esa. Sí, con mucha mala leche, pero mucha ironía... A veces es lo que pasa siempre en la historia del rock and roll, que no se capta, al final la gente se lo toma al pie de la letra. Y luego es cuando hablan de rock de derechas y todas esas estupideces. Y cosas raras. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con el Sex and Drugs and Rock and Roll de Ayanduri, que tal vez sea su tema más famoso, pero que no es el más famoso por su calidad o su esto, o su buena factura, sino por el rollete de sexo, droga y rock and roll, que el tío tampoco es que estuviese muy implicado en esa movida. No. Precisamente. Pero bueno. Más bien al contrario, pasaba un poco. ¿No? Era todo irónico, era una cosa de una ironía sobre el hippismo y todo eso, pero bueno. Pues sí, pues nada, Ayanduri, Sex and Drugs and Rock and Roll. Sex and drugs and rock and roll. Is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways. I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is be you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing. Grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Bueno, pues Ayanduri y este Sex and Drugs and Rock and Roll del año 77. Sí, joder. Estuvo ahí justo en el momento que... Salió el punk, sí. Que salía el punk, que era la explosión de los sellos independientes también, como Steve Records, que después se convertiría en no tan independiente, pero que... Alternativo, que digamos. Dio cancha a toda esta gente. Vamos, se juntaron muchas circunstancias. Sí. Y coincidía, o un poquito antes, había sido el año anterior, la explosión creativa del Do It Yourself. Eso es. Cantidad de propuestas nuevas que salían, tanto estéticas como formales. Algunas recuperaban el rock and roll clásico y el espíritu clásico del rock and roll, otras iban más allá. Y bueno, hay mucha mezcla. Sí, desde luego. Ian Dury nació el 12 de mayo de 1942 y marcó su carácter, el carácter socarrón de su obra y es siempre esa doble intención, su estancia en un montón de hospitales. Sí, porque sufrió la polio de infantil. Vamos. Sí, pues imagínate, con esa edad, en aquella época, en esos hospitales victorianos prácticamente. Sí, sí, sí, horrible. Sí, en algunas entrevistas pues el tío contaba, ¿no?, sus experiencias así de, pues más extrapolables aquí a la lista de los Reyes Godos. Una cosa así. Y esa cosa así. Y entonces, claro, el hombre pues decidió tomárselo con humor y tal. Y la música. Sí, desde luego. Su primera banda serían Kilburn and the High Roads, el año 1971, y fue una banda que circuito local... Del barrio de Kilburn. Sí, y que el circuito local de londinense, el circuito del pub rock, pues junta gente como Dr. Feelgood o Dax Deluxe o gente así, pues bueno, que eran unos habituales y tal, pero bueno, el dar muchos bolos y tener mucha gente que le seguía no implicaba un éxito de ventas, que era al final lo que marcaba los contratos con las discográficas. Con las discográficas. Era pues un circuito de, pues eso, de música en vivo, a pequeña escala, que bueno, que estaba muy bien. Sí, y que siempre era rhythm bluesero y recuperaba formas de rock and roll. Que igual a principios de los años 70 el mainstream estaba más por el tema de lo sinfónico y lo trascendental y los, en fin, sí, era horrible. Sí, se estaba gestando el tema. O eso, o muy comercial, muy hortera. Sí, se estaba, era una de dos. Se estaba gestando el rock de estadio, así, sí. Y poco feedback. Pues nada, vamos a escuchar a Kilburn and the High Roads de un LP de 1975. Solo sacaron dos. Este es el segundo. Handsome se titulaba y el tema en cuestión es Rough Kids. Rough kids play rough games and kick tin cans, leave their feet out in the ice. Rough kids have bother and make nuisance, they clamber someone else's fence. Bueno, Kilburn and the High Roads, un proyecto de Ian Dury que compaginaba con sus actividades artísticas. Sí, le gustaba pintar. No, de hecho, es que se dedicó a eso también, al diseño. a la pintura. De eso hubo bastante la nueva ola, ¿eh? Es que es un clásico. Hasta los Jam, fíjate. Sí, sí que es verdad, sí. ¿No? La escuela de arte. Bueno, sí, bueno. Los mismos Generación X. Sí, sí, pues es un clásico de... Es otro factor, así, de sí. Nuevo Lelo. En fin, como decíamos, Kill One the Heroes solo sacaron dos LPs, pese a que giraron con gente como los Who y así, teloneándoles, claro. Y... Pero bueno, que no... A nivel local sí, pero después en ventas no. Y como decimos, esta gente sacaba en Empire Records. Sí. Que también era un sello comercial. Bueno, sí, sí. Y... Y no hay rendimiento, no hay contrato. No hay más contratos, ni más discos. Ni nada. Esto era lo que era. Vamos a escuchar un último tema de Kill and the Hate Roads, de este LP Handsome. El tema en cuestión se titula Administer Kid. Sideboards to my chin. I used to go around in a two-tone Zephyr with a mean and nasty grin. 12-inch bottoms on my Stardust flats and socks of dazzling green. With Gene Vincent Cravat, remember the love of an Upminster rock and roll team. Were the silver dollar hairstyle. Silver hair stopping go down. Amazing that feeling still around. Started wearing leather instead. I could not afford a ruby snaffle tie or a black suede club and shoes. A Gene Vincent Cravat, the people still move over when the Upminster Kid walked through. The silver dollar hair stopping go down. The silver dollar hair stopping. Amazing that feeling still around. Bueno, pues el piano de Russell Hardy, que era, digamos, la pareja compositiva de Ian Dury en esta época de Kid Rule and the High Roads, que al final, pues tras dos LPs de escaso éxito, decidieron disolverse, y Ian Dury siguió. Se disolvieron justo en la época del punk, además. Pues sí, justo fue, catapum, se disuelven, ya tienen una experiencia, unas tablas, y Ian Dury decide seguir. En estas que coincide con Steve Records, que le ficha. Y luego hacen gira con Elvis Costello, Nick Lowe. Sí, hacían Steve Records, pues con todos sus artistas, al estilo como habían hecho previamente los sellos de Soul en los años 60, 70, sí. Montaba sus giras con sus artistas y ahí Ian Dury solía participar. En 1977 sale New Boots and Panties, sí, que es un disco emblemático noolero y fundamental del catálogo de la Steve, y que te lo puedes encontrar en cualquier lado. O sea, que hay que comprarlo. Si lo ves, lo compras, si puedes, claro. Sí, te quiero decir, pues en el rastro, en esto, en los rastros de cualquier ciudad, yo creo que está de sí, prácticamente sí. De toda Europa Occidental. En fin, Ian Dury, vamos a escuchar uno de los temas de este LP, New Boots and Panties, se titula I'm Partial to Your Abracadabra. So stop the way you start, the cockles of his heart, the panties sends it right up the wall. Please, please stop it, it likes it, tickles it to death in a way. These lovely boots exist to drive it round the twist, the call of nature must be obeyed. Glad it's over, but this is worse. Bueno, Ian Dury, también conocido como el padrino del punk. Sí. Como James Brown fue el padrino del soul, pues Ian Dury era el padrino del punk. Pese a que la propuesta musical estaba... Era totalmente distinta. Bueno. Sí, bueno, tenía algunos temas que podían esto, pero... Era otra cosa. Era bastante más fusionero y con otra calidad, digamos. En música más elaborada. En esta época ya de los Blockheads, que es como bautizó a su banda, pues su pareja compositiva sería... Jazz Chankel. Eso es, que era un tío que le daba mucho al jazz, al soul y a la fusión en general con música afroamericana. Luego hizo cosas en solitario, Jazz Chankel, muy, muy interesantes, muy buenas. Sí, un multiinstrumentista también, sí. Pianista, guitarrista... En fin, vamos a escuchar el otro de los cortes de este New Boots and Panties, este LP de 1977, Ian Dury, con los Blockheads, pese a que en los créditos no aparece los Blockheads, sí. Pero bueno, el título que dio nombre a la banda también, Blockheads, Ian Dury. Bueno, pues fueron épocas, como decía Nacho, de estas giras de Nick Lowe, Brett Reserick también. Sí, Brett Reserick era muy bueno y fue muy... Bueno, ya le dedicamos un programa. Curiosamente, Brett Reserick es una de estas personas de la nueva ola que es justo en esa época la peta y no se vuelve a... No se vuelve a hablar más de él. No, sí. Todos sus problemas con el alcohol y demás. Sí, hubo muchos así. Ya hablamos de él en un 28 día, sí. Hace tiempo, hace años. Bueno, pues Steve Records, importante, y las independientes también. Los Blockheads, después de la muerte de Ian Dury, seguirían, ya han estado por Bilbo y así, sí, incluso. ¿No? Han seguido, sí. En fin, con una especie de impersonator, bueno, pues, que hace Ian Dury. Bueno, son unos currantes. Ahora, Jan Dury fue un personaje también, la estética también, y la actitud y tal, es todo un carácter al final es un icono, ¿no? Pero era un tío muy sencillo en Madrid, cuando tocaba en Madrid se mezclaba con la gente y eso. Tranquilamente, un tío muy cercano, porque ese es el punto de la nueva ola, ¿no? Sí, y estuvo varias veces por ahí, sí. Pues sí, y además que también, que sean las letras, estén hablando siempre sobre lo cotidiano, igual sacando de quicio algún rollo, sobre siempre la sexualidad y tal. Sí. Pues es una cosa que le hacía un tío cercano, ¿no? Tenía los mismos problemas que podías tener tú. Exacto. ¿A poco que cogías el diccionario y las letras y tal? Pues decías... Y también lo que es otra constante en la nueva ola, esa fusión de música, ¿no? De soul, de rhythm blues, de rock cincuentero, de jazz, de funk, de todo, importaba todo un pimiento. Sí. Y eso es muy bonito. Bueno, pues un último tema de Jan Dury, que se convirtió en un single clásico también. Hit Me With Your Rhythm Stick. Eso es. Qué bonita. Deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Bueno, pues decir que cuando Chas Yankel dejó los Blockheads, entraría Wilco Johnson. O sea, que eso es motivo para hablar de los Blockheads en otro de los 28. Aparte que sí, siempre yo también le noto un poco sonido Blockhead, siempre cuando Wilco y Johnson últimamente tocan solitario, ¿verdad? Tiene un toque, ¿verdad? Hombre, algo se le ha tenido que quedar. Sí, sí, sí. Una banda tan fusionera y tan así. Seguimos con las diferentes facetas de la nueva ola, de la New Wave británica en este caso, y vamos a hablar de Ultravox, que hemos hablado hace poco, en el 28. Un grupo que nace en 1974 con el nombre de Tiger Lily. Uh-huh. Formado por John Fox a la voz, Warren Cann a la batería, Chris Cross al bajo y Steve Sears a la guitarra, que sería la primera encarnación de Ultravox y, digamos, la que mola, entre comillas, porque para gustos son los colores, ¿no? Pero bueno. Sí, con muchas influencias de la Velvet, ¿no? En aquel momento. Eso es, y que hay una cosa, son anécdotas que marcan, porque cuando empiezas a ensayar en un taller de reparación de maniquís, pues ya es algo un poco muy normal, no te va a salir, eso está claro. Bueno, pues ahí saldría un taller de maniquís que está en King Cross, que viste mucho, ¿no? Y que, bueno, gente, King Cross, San Pancracio, y que gente que teloneaba a los Heavy Metal Kids o al mismísimo Chris Spedding, por ejemplo. Sí, estaban lo que era en la escena de allí, y bueno, y bien sentados. Bueno, vamos a escuchar a Ultravox y un disco, bueno, una de sus primeros grabaciones, producciones así, de esta época, que es muy concreta y muy cerrada con esta formación, tampoco sacaron muchas cosas. Este John Savage es 1977. Bueno, pues los inicios de Ultravox tendrían el nombre de Tiger Lily, una banda dedicada al glam con influencias de David Bowie y de los Sparks o cosas así. O la Velvet. Pero bueno, a la vez John Fox, el cantante de Ultravox o Tiger Lily, pues bueno, frecuentaba la compañía de los London SS y todas estas gentes que después montarían grupos tan importantes como los Clash, por decir hombre, algo, ¿no? De hecho, al principio Ultravox fue definida en el Estado español como una banda punk. Sí, el primer nombre que barajaron los Ultravox para cambiar, porque Tiger Lily era demasiado glam y ya estaba un poquito así, fue The Damned. Sí, sí, The Damned, curioso. The Damned, fíjate. En fin, ya te quiere decir. Los Thieves o The Innocents sería otro de los nombres que barajarían. London Soundtrack, pues sí, más. Y una banda que seguía teniendo esas influencias clásicas de New York Dolls, de la Velvet o de David Bowie. Y del Roxy Music más glamuroso y más así. Vamos a escuchar a Tiger Lily, los orígenes de Ultravox. Un tema que era no, una versión de Fats Waller, de Fats Waller, sí. Que fue In Misbehaving, que es un estándar de jazz, vamos, que lo hemos puesto aquí un montón de veces por diferentes así. Bueno, ellos le dan ese toquecito a lo Resplandor, un poco terrorífico, diría yo. Pues nada, Tiger Lily, 1975, In Misbehaving. By myself, no one to walk with, but I'm happy on my shelf. Ain't misbehaving, saving it all for you. I know for certain the one I love. I'm through with plotting, it's just you that. Comentamos lo sparksiana que es esta canción, ¿no? Pues sí, la verdad es que además era pues una época cercana, la mejor época de los Sparks, ¿no? Pues... la época glamurosa. Eso es. Sakimono My House y todo esto. Eso es. Bueno, Tiger Lily, que ya como Ultravox en 1977 consiguen un contrato con Island. Sí, ahí en nada. Ahí es nada, el famoso sello de reggae donde grababan los Traffic. Pues sí, Ultravox, que en pese a tener un contrato con una compañía importante, pues que tampoco sería ahí un maxi ventas, ni mucho menos. No, realmente no. Pero bueno, tuvieron su reconocimiento porque la verdad es que su apuesta era rupturista y muy variada, la verdad. Sobre sí. todo muy influenciados por el desarrollo tecnológico. Sí, en ese sentido sí que tenían igual cierta influencia del rock alemán, ¿no? Sí, el carro rock es importante. O sea, he leído informaciones contradictorias sobre si... Porque claro, esto era Ultravox con exclamación al final. Si la exclamación al final de Ultravox era un homenaje a los Neu, al famoso grupo paralelo de Kraftwerk, pues está el Krautrock de Hamburgo, que era tan... No, pero está claro que sí que tuvo bastante influencia en gente de la nueva ola. El otro día decimos que, vamos, incluso uno fanático del Krautrock era Jenny Rotten, que le gustaban los Can. Sí, le gustaba un montón. Pues nada, editarían el primer single en 1977, Dangerous Rhythm, fue su título, y su primer LP también en el mismo año. Vamos a escuchar uno de los cortes de este LP, Saturday Night in the City of Death, 1977. Bueno, pues un LP, el primero de Ultravox, producido por Brian Eno, de Roxy Music. Sí, y, otro de sus ídolos. Sí, y muy experto en la experimentación y en las nuevas tecnologías de la época, que hoy en día ya no son nuevas tecnologías, evidentemente. Stuart Lillywhite también participó en la producción, que fue el tío que daría el sonido característico de U2, por ejemplo. O sea, gente así. Pues se ve que Ultravox dieron el momento clave para tener... personal muy cualificado en la producción y libertad artística que son cosas que hoy en día serían impensables porque son las mismas multinacionales las que controlan el proceso creativo también. Eso es, no te hacen una inversión que no hay en control. No, tiene una gente que compone y en 5 minutos te saca lo que va a ser la canción del verano y ya está. Eso es. En fin, como decíamos, Brian Eno, Stuart Lillywhite y Ultravox, que tenían de por sí pues ese afán de apostar por algo nuevo y creativo. Las ventas no responderían. Pero bueno, es un clásico de los grupos que solemos tratar aquí, por lo menos en esta época. Ultravox y Live at Rainbow's End, 1977. I chose a good introduction from my formerly trusted friends. A good introduction to life at Rainbow's End. Life at Rainbow's End. Life at Rainbow's End. Here I am, a millionaire, so many took these dreams. I burnt all suppose I chose a good introduction from my formerly trusted friends. A good introduction to life at Rainbow's End. Life at Rainbow's End. Life at Rainbow's Bueno, pues Ultravox, una de las conexiones de la explosión del 77 con el glam rock de David Bowie, Sparks y el demás. O Roxy Music de primera época. Y también, en esta época, una evolución bastante paralela a nuestros adorados Stranglers. Sí, mira, es verdad. Porque también los Stranglers en 1977 se hinchan a sacar singles, sí. Dos LPs. Sí. O sea, verdad. Venir de la sequía editora total sí. A Takatán. Sí, es verdad, y eso sí. Fue lo que les pasó a Ultravox también. En 1977 sacarían varios singles y el segundo LP, jajaja, que es tal vez el más, entre comillas, punk rock. Sí. Y que es una gozada de disco, la verdad. Sí, y la que verdad tiene que sí. Un sonidazo. Vamos a escuchar uno de los singles del 77 de Frozen Ones. Marching across our own screens, our faces form all our needs. The future's not returning, all bridges built for burning. How can there be anything wrong? Aren't we the frozen ones? One day I'll just erase the tape. Bueno, pues Ultravox, una banda bastante permeable a lo tecnológico y que alternaba acordes con la formación clásica y ortodoxa de guitarras eléctricas, bajo y batería, con otras de sintetizadores, cajas de ritmos y demás. A medida que la tecnología se iba haciendo más accesible, pues bueno, y además teniendo a Brian Lennon detrás, claro, pues no es de extrañar. No es de extrañar, que siempre le había gustado aquello. Pues sí, como decimos, Stuart Lily White también, como productor siempre, y estos temas también que tenían cierto contenido social, aunque no explícito, como había sido en la primera oleada del punk, se buscaba más la dar la vuelta a las cosas, o decirlo de una forma más irónica y no tan explícita. Ultravox y 1977, Fear in the Western World. Bueno, pues Ultravox, su segundo LP, sería la última aparición de su guitarrista Steven Sears, que sí, le votaron pues porque... Diferencias artísticas, digamos. Sí, bueno, lo que dijeron el grupo en sí es que técnicamente no le daba para hacer lo que se quería hacer. Y bueno, fue una desbandada general porque también había un tema de comercial puro y duro, de que no vendían, tenían unas exigencias, algunos querían profesionalizarse, otros querían más seguir por la línea antigua y... por la línea antigua, o más hacer lo que ellos querían, una línea más independiente. Steve, si es, le echan, John Fox sería después, seguiría una carrera en solitario que la ha convertido más o menos en referente en la música electrónica, y, bueno, y pero... los propios Ultravox, pues bueno, tuvieron mucho éxito comercial. Bueno, les englobaron incluso en aquella corriente de los nuevos románticos. Sí, primero en el techno y luego en los nuevos románticos. Sí, ya el frontman no sería John Fox, sino Mitch Ure, el escocés Mitch Ure. Y, sí, y bueno, pues ahí siguió la cosa, pero bueno, bueno, pues, una etapa que no tiene nada que ver con esta de la que no, estamos hablando. Pero de esa etapa tengo que decir que estaba muy buena porque para dormir y sin receta estaba fenomenal. Ah, sí, era un poco muermo, eso es verdad. Y sin receta. Pues nada, escuchamos un último corte de Ultravox con exclamación. Eso es. Rock, rock, Ultravox. Bueno, pues el 28 encendido, Niroli Ratia, 107.5 del FM, hablando de la New Wave Y estos grupos, algunos la petaron, otros no, y otros quedarían en el ámbito más independiente, como fueron The Cravats, una banda formada en el 77 que no editaría LP hasta el 80. Hasta 1980 en Toggy Town, y que, bueno, sus primeros escarceos discográficos así serían autogestionados totalmente, vamos, con sellos que montaban ellos, y ellos se curraban la inversión y todo a base de conciertos y demás. Desubicados en la apuesta, sí, por supuesto, porque en 1977 hacían música bastante más elaborada que otros grupos que se limitaban a la estructura básica del heredada del pop. Esto es en la época de Los Siniestros, yo creo, un poquito más adelante hubieran tenido éxito, yo creo. Sí, pero están un poco desubicados en el tiempo. Sí, un poco más adelante, en la época que la gente escuchaba Bauhaus, The Cure y todo eso, igual hubieran tenido más éxito. Sí, pero aún así, el contenido, porque sí, esta época de Los Siniestros... Me refiero al sonido, al sonido que tenían. Sí, pero vamos, el contenido de Los Cravats era como más, era surrealista, hilarante, con... Sí. Rollo ácido, sociopolítico. Y claro, ya es la nueva ola y Lo Siniestro y todas las evoluciones posteriores son ciertamente bastante hedonistas. Sí, entre sí. El hedonismo y el nihilismo están ahí. Sí, sí. Como cierto, así que Los Cravats no compartían. De hecho, Penny Rimbaud de Los Crash les produciría bastantes grabaciones. Sí. O sea, lo cual te quiere decir algo, ¿no? Gente bastante comprometida que quedó ahí en el anonimato y que después pues se han rescatado. El sello referencial de Los Cravats sería Small Wonder, también especializado en el punk de la época, que lo mismo te sacaba Los Cravats que a Cockney Rejects o... Sí. En fin, escuchamos a Los Cravats y este Steel del LP In Toy Town 1980. Bueno, pues The Cravats, para finalizar el 28 encendido de esta semana, un grupo que nos dejaría 4 singles, un LP y 4 sesiones con el famosísimo John Peel. Sí. Que también, bueno, oye. Bueno, que se fije en ti John Peel, es que tienes algo. Sí, era una apuesta, la verdad, de los Cravats, cañera. Pues nada, el siguiente 28, pues hablaremos de estas cosas, de los Cravats, de Ian Dury y demás. ¡Agur! ¡Agur!